En conmemoración de un nuevo aniversario de la Ley de Identidad de Género en Argentina, se aprobó este día lunes 9 de mayo en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, la ley que declara el 17 de mayo el Día de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. El proyecto lo impulsó Dibernova, Diversidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Andrés Ruffini, coordinador de Dibernova, se manifestó satisfecho con la ley, aunque apuntó a la inclusión laboral como principal problemática, teniendo en cuenta que el 99% de la comunidad trans no está en el ámbito formal de trabajo. Justamente el lunes se cumplieron 4 años de la Ley de Identidad de Género, que es una ley que, aunque suene un poco raro, ha salvado muchísimas vidas. También obviamente se promulgó a nivel provincial la ley de cupo laboral trans. Eso hace que el Estado, digamos, la planta del Estado tenga que tener un 1% de personal trans, tanto hombres como mujeres. Y esa es una ley que aún no se está cumpliendo en la mayoría de las dependencias municipales, y vamos a tratar de apuntar un poco a eso. No olvidemos que la comunidad trans de Argentina tiene por encima de un 90% de desocupación, o sea, del 90% de desocupación que no están en el ámbito formal de trabajo. Informó para Farco desde Radio Belgrano Junín, provincia de Buenos Aires, Matías Canzoneta.